Hola a todos y bienvenidos al podcast de La Furia del Guardián Celta. Yo soy Richard Reilly y como siempre os invito a que paséis conmigo los próximos minutos en el podcast friki que se graba desde Burgos. Vuelvo a grabar en la calle, empieza ya la temporada de frío y no nos vamos a despedir de ella seguramente hasta lo que viene siendo mayo o junio. Pero lo mejor de todo es que grabar en la calle pues a veces me va a permitir hacer episodios extra, pero como ahora mismo es de noche y hace un frío que pela, pues no me voy a encontrar a la típica persona ahí con una cara vinagre y en plan pensando eso de ¿este tío qué está haciendo? Pero bueno, voy mirando un poco lo que viene siendo de vez en cuando hacia los lados, parándome en los semáforos y tal, pero bien. Hoy hablaré de un grande, de la vuelta del gran Izumi Matsumoto, creador de Kimagure Orange Road, uno de los mejores manga animes de la historia, del que ya hablé en un vídeo que si no lo has visto te lo voy a dejar en la descripción, así que ya sabes, dale a like y suscríbete. Izumi Matsumoto ha anunciado que va a volver a la escena del manga de nuevo después de lo que fue su retirada entre comillas. Nosotros por nuestra parte pudimos conocer a Izumi Matsumoto en uno de los salones del manga de Barcelona que visitamos y tuvimos además la suerte de que nos firmara unos ejemplares de Kimagure Orange Road. Y qué mejor que el Salón del Manga de Barcelona está a las puertas de una nueva edición que recordarle en este podcast. Ni qué decir tiene que fue todo un honor conocerlo. Yo nunca me imaginaba, cuando veía Kimagure Orange Road de la televisión, que iba a tener el gustazo de conocer a alguien cuya obra me ha marcado tanto. Lo que sí te enteras a lo largo de los años es que tenía una enfermedad relacionada con el líquido cefalorraquídeo y que ese fue el motivo de su retirada. La semana pasada, con la noticia de su regreso, han aparecido diversos artículos en diversos portales de temática otaku en los que hablaban que la luz emitida por las pantallas LED de los ordenadores y de los smartphones dañaban considerablemente la salud de Izumi Matsumoto. Espero que Izumi Matsumoto regrese por todo lo alto y tengo unas ganas locas de saber con qué historia nos va a sorprender. Espero que sea tan genial como Kimagure Orange Road y que a todos los otakus nos llegue al corazón. Recordad como siempre que estoy en Twitter como guardián-celta, en podcastcollection.wordpress.com, en pokemonleaguespain.wordpress.com, en lafuriadelguardiancelta.wordpress.com, en Facebook, en iVoox y en Apple Podcasts como La Furia del Guardián Celta. Y también estoy en YouTube como Reilyverse Corp, donde os traigo lo mejor del mundo del manga, del anime, un montón de cosas frikis. Es el canal Otaku que estabas buscando. Un saludo y hasta otro podcast.